Durante los 5 años desde que el mariscal Kim Jong-un fue nombrado como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, ha crecido la veneración hacia el gran hombre sin par entre los surcoreanos. Los medios de difusión masiva, incluidos Ryonam News, KBS, MBC y SBS, publicaron con respeto la noble imagen del estimado máximo dirigente Kim Jong-un y enfatizaron unánimemente que todo su pensamiento y decisión están inspirados en materializar el legado de los líderes antecesores. En solo un año de 2013, más de 40 importantes medios informáticos transmitieron más de 1.800 casos de actividades revolucionarias de Son Gun del máximo dirigente, junto con más de 2.000 fotos suyas, y afirmaron que su inspección a las unidades militares se va aumentando cada año. Además de la prensa, todos los sectores y capas expresaron con unanimidad que, entrado en la era de Kim Jong-un, el norte avanza vigorosamente con la convicción de que su meta para la construcción de la potencia socialista no es un simple ideal, sino la realidad factible, y que gracias a la peculiar política del presidente Kim Jong-un, que simboliza su capacidad de dirección, renueva más el aspecto del norte.